Celedonio Flores, yo le había puesto Rubén Darío del suburbio, porque en ese tiempo toda la juventud lo leía Rubén Darío por la figura, por las felices imágenes que tenía literaria, y el Negro Flores era un devorador de todos los versos de Rubén Darío. Y yo le puse el Rubén Darío del suburbio. Y éramos amigos de la noche más que todo. Y bueno, los tangos dicen quién era él. Por ejemplo, Esmeralda y Corrientes y Esmeralda. Mano a mano, que es un poema extraordinario dentro del clima que tiene de Bajo Fondo. A pesar de que Vacarella, el gran comediógrafo, el gran sainetero, me dijo, mira, ese es el lamento de un canfliflero, dijo. No, le digo, don Alberto, este es un poema hermoso que ha hecho Celedonio. No me gusta, bueno. Pero tenía autoridad y yo me callaba la boca. Pero yo lo adoraba al Negro Flores. Había sido campeón de su peso, un peso muy livianito, un mosca creo, campeón de box. Oh. Sí, era de Villa Crespo, vestía muy bien, y tenía cosas muy felices. Todos los tangos de Celedonio, el bulín de la calle Ayacucho, claro, es un poema maravilloso, nadie lo canta, nadie quiere saber nada ni de Celedonio ni de Rubén Darío. Estamos en una época muy linda, pero también un poco olvidadiza.